en torno a la baja de las tasas municipales de la boleta de alumbrado público, o sea, de la luz, y que genera un perjuicio directo a las arcas municipales de todos. Obviamente, algunos intendentes se alinearon, pero otros manifiestan que van a tener un impacto y que tiene que ver con las arcas municipales. Le damos la bienvenida a Ricardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablo, buenos días. Ahí está. A toda la audiencia. Ahí está. Bueno, Ricardo, sabes que siempre es un gusto charlar con vos. Primero decirte que ya te llegaron muchos saludos acá de los concordienses y está bueno que esto pase. Quiero empezar a hablar de esto que pasó ayer, que se habla de una medida electoralista, un escenario, un contexto electoral, pero que tiene un impacto fuerte en lo que tiene que ver los números de los municipios. Contanos un poquito, Ricardo. Sí, bueno, era un tema que se había charlado hace un par de semanas atrás con el gobernador. Lo había planteado así en una reunión que tuvimos, de la posibilidad de poder bajar unos puntos, dos puntos de lo que es la contribución municipal en la tarifa de energía eléctrica. Y bueno, o sea, hubo un rotundo una rotunda negatividad de la mayoría de los intendentes, pero si bien, digamos, se podía ir trabajándolo y poder llegar a un punto medio en donde, a través de algún esfuerzo que pueda poner la provincia y en los municipios, quizás se puede llevar adelante, ¿no?, la baja de estos dos puntos en la uh-huh. contribución municipal, ¿no? Uh-huh. Y nosotros hemos, desde la Liga, hemos charlado este tema, uh-huh. lo hemos trabajado un poco y también le hemos presentado una propuesta alternativa de convenio al gobierno provincial, en donde yo mismo se la elevé al ministro de gobierno y también al secretario del ministro uh-huh. de gobierno, planteando la propuesta nuestra, pero que también le dije que esto lo íbamos a discutir después del 30 de octubre, uh-huh. el primero y principal, porque no es una cuestión que lo definimos nosotros como ejecutivo, sino que esto tenemos que charlarlo con los consejos deliberantes. Seguro, seguro. Y que el Consejo Deliberante también, a través de su análisis y su estudio, también pueda tener la real situación que viven los municipios y cuál es el impacto que va a llevar esta baja de estos puntos, ¿no?, en los municipios. Porque no todos los municipios tienen la misma realidad, Pablo. Sí, entonces, seguro. Cada municipio va a tener que evaluar, digamos, el impacto negativo que le puede ocasionar esta medida, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero, nos vimos sorprendidos ayer que Frigerio hace el anuncio con una cuestión que es realmente de los municipios, que no es de él, porque el esfuerzo, si lo hacemos los municipios, y hace un anuncio unilateral, muy irresponsable, y más teniendo en cuenta que ya estábamos en la veda electoral. Seguro, ¿no? Seguro. O sea, uh-huh. había finalizado los tiempos que vos tenés para dar anuncio estando en el gobierno, ¿no? Y él, de manera irresponsable, hace un anuncio en plena veda electoral, ¿no? Uh-huh. Que lo vimos, obviamente, que nosotros lo vimos totalmente direccionado a lo electoral, ¿no? A querer sumar... la desesperación de poder querer sumar algo uh-huh. para que impacte en lo electoral. Uh-huh. Y creo que no hay... Primero creo que tenemos que esto estudiarlo bien, hablar con el Consejo Deliberante, y más en esta situación que nosotros venimos atravesando los municipios, el municipio de Federación en particular, no solamente está sufriendo la baja de la coparticipación, sino también que está sufriendo el impacto de la baja de la actividad turística. Seguro, recesión económica, sin duda. Sabiendo, digamos, que la administración del parque termal y del parque acuático es responsabilidad del municipio, 100%. Entonces, cuando la afluencia de turismo baja impacta directamente en las arcas municipales y esto trae a consecuencia este problema en lo económico, ¿no? Sí. Y también en lo financiero. Uh-huh. Así que y por supuesto, ¿no? Sumado a eso que no tenemos el acompañamiento del gobierno nacional en nada, y también vemos que el gobierno nacional tampoco hace ningún tipo de esfuerzo para bajar los impuestos, porque a ver, podría bajar los impuestos nacionales también en la tarifa eléctrica y no lo hace. Uh-huh. También tenemos que decir que bajar el 2% no es la solución de la factura eléctrica. Seguro. Acá los factores, digamos, por qué hoy la factura eléctrica es elevada, pasa por otro lado y no por bajar 2% en el impuesto municipal. Y bueno, estas medidas yo creo que deben surgir del diálogo, de un diálogo institucional serio y analizando los perjuicios de cada municipio, discutiendo con los consejos deliberantes. Uh-huh. Y bueno, se dio así, lamentablemente nos vimos sorprendidos con este anuncio y que lo vimos totalmente de una manera electoralista y no como un anuncio que vaya, digamos, en beneficio a los vecinos. Nosotros sí creemos que tenemos que trabajar, poder dar dar el beneficio al vecino en lo que más se pueda, pero hay una situación muy compleja en este contexto que venimos atravesando a partir de las políticas implementadas por el gobierno nacional, en donde así como las familias se ven afectadas en su bolsillo, en la capacidad económica, también los municipios nos estamos viendo afectados por esas medidas que viene tomando el gobierno nacional y que Frigerio acompaña, ¿no? Seguro. Todas esas medidas, ¿no? Aparte convengamos que hay una alianza electoral entre lo que es el gobierno nacional con la Libertad Avanza y el gobierno provincial, ¿o no? Pero totalmente. Uh-huh. totalmente que hay una alianza electoral que lamentablemente también el gobernador de la provincia se alinea a esto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. A seguir deteriorando las jubilaciones de nuestros viejos. Uh-huh. de los sueldos de los docentes, a seguir dándole menos derecho a la gente con discapacidad, a sacarle los remedios, a sacarle los estudios, a sacarle los operadores, los acompañantes terapéuticos que tienen gente terrible. Con discapacidad. Uh-huh. A seguir dándole la mano derecha al gobierno nacional que aumente el combustible, como nos está pasando, que subió 3 veces en el mes. Seguro. Ricardo. Es un gobierno que va a hacer desaparecer la clase media, Pablo. Uh-huh, y ya uh-huh. está desapareciendo. No uh-huh. tienen capacidad de ahorro los comerciantes, los pequeños y medianos emprendedores, las familias, digamos, profesionales también la están sufriendo, porque la actividad ha bajado muchísimo y esto hace que impacte en el ingreso de los profesionales. Uh-huh, uh-huh. La verdad que hay un gobierno que no le interesa ni un cachito la parte humana, ¿no? Entonces, uh-huh. Y viene a empobrecer el país. Yo lo he escuchado el otro día, dice que vienen a peruanizar a la Argentina tomando un modelo totalmente degradador. Uh-huh. a la mayoría de los argentinos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Así que esa es la situación y la verdad que me hubiese gustado primero que lo pudiéramos haber charlado, discutido y que bueno, que en el consenso de todo, así como nosotros le presentamos una alternativa en el convenio, que lo podamos discutir con todos los municipios. Uh-huh, uh-huh. Porque no es solamente los municipios de la Liga Justicialista, Pablo. Otros municipios también se ven afectados. Uh-huh, uh-huh. Y en la primera reunión hubo una negatividad de la mayoría de los intendentes. Lo que pasa es que hay municipios que están alineados con el gobierno de Frigerio que tienen miedo de decirlo. Uh-huh, entonces, uh-huh. Sí, es hasta el cual lo que es. Nosotros no vamos a permitir y vamos a defender los intereses de los municipios, porque hoy, digamos, hay una mirada del gobierno nacional y del gobierno provincial en atacar a los municipios, en donde nosotros somos el primer elabón donde estamos al frente de la gente, donde prestamos los servicios, donde atendemos los problemas de salud que hay, porque la provincia también hay un sistema de salud y un servicio de salud cada vez menor, y que lo tenemos que absorber nosotros los municipios, el combustible a la fuerza de seguridad, a la policía a la policía departamental. Hay muchas cosas que le competen al gobierno provincial que los municipios están haciendo cargo, uh-huh. Y encima de esto vienen a hacer un anuncio con el esfuerzo que tenemos que hacer los municipios, ¿no? Una locura. Sí, es clarísimo lo que decís. Ricardo, en este sentido, toma mucha importancia lo que va a pasar en las elecciones de octubre, ¿no? En esto de profundizar un modelo o ponerle un freno a este modelo, ¿no? Sin duda, sin duda, que ahora el 26, la gente que quiere seguir estando de esta manera, que el sueldo cada vez tenga menos capacidad, que le sigan aumentando el combustible, que le sigan aumentando las tarifas de luz, de teléfono, todos los servicios, que sigan castigando a nuestros jubilados, el que quiera que sigan pagando sueldos a los docentes, el que quiera seguir que los docentes corren un sueldo de miseria, que sigan votando a este sistema de gobierno. Ahora, si queremos cambiar la historia en donde podamos tener un gobierno o direccionar un gobierno con un sistema de crecimiento a través del desarrollo de la industria, de la producción, del trabajo, sin duda que tenemos que, acá en Entre Ríos, votar a Fuerza Patria, Fuerza Entre Ríos, perdón, que es realmente lo que van a ir a defender los intereses de la provincia, teniendo en cuenta todas estas cosas que yo te estoy marcando. Yo quiero una provincia activa, con un sector productivo en donde genere puestos de trabajo, en donde ganen dinero, sí, pero que ellos generen puestos de trabajo, que la industria pueda ser fuerte, que a través de la industria se genere fuente de trabajo, y no, digamos, un gobierno, digamos, que siempre está especulando y haciendo este tipo de jugarreta como la que vimos hace unos días atrás con los 7.000 millones de dólares que se puso de tope para la baja de retenciones, y que se vio afectado el productor, aquel que trabaja, que está todo el día en el campo, uh-huh. Y lo que ganan ahorita son aquellos que cuatro o cinco cerealeras se llevaron todas. Cerealeras que se las llevan todas, uh-huh. y que no le dejan nada al país, Pablo. O sea, hay 1.500 millones de dólares que tenían que haber recibido el gobierno para ser distribuido, para mejorarle los sueldos a los jubilados, para mejorarle los sueldos a los docentes, para poder mejorarle los sueldos en general, ¿no? al empleado estatal, para poder prestar un mejor servicio de salud. Lamentablemente eso se lo llevan los grandes grupos económicos, ¿no? Ricardo, ¿y ves que la gente vuelva a entusiasmarse con esta oferta del peronismo, más allá de que hubo un proceso de reconstrucción? Pero ves que la gente, en base a este análisis duro, crítico que estás haciendo, ¿empieza nuevamente a tomar como opción al peronismo? La gente está totalmente desilusionada, Pablo. Ahí está, mirá. Está muy desilusionada, muy angustiada. Yo, uno que tiene la posibilidad de hablar con vecinos, y vecinos que han votado también a Milei, están totalmente acongojado, digamos, ¿no? Están usan la palabra defraudados también, ¿viste? Se sienten defraudados, sí, totalmente. Pero también, digamos, saben que y se dieron cuenta que el rumbo no es este, ¿no? Que muchos ya hemos vivido este plan económico, este sistema de gobierno y este sistema de plan económico en otras etapas de la vida anteriores, y que sabemos cómo termina, ¿no? Entonces, aquel laburante que hoy cobra el 5 de cada mes y el 15 ya no tiene más plata, tal cual, no es el sistema de gobierno que ellos necesitan, y eso la gente se da cuenta. Entonces creo que la gente tiene que votar en lo que le pasa a la casa, en la casa, en lo que le pasa en su familia. Cuando antes podía ahorrar un pesito para poder comprarse un mueble, para poder comprarse un electrodoméstico, ni siquiera te estoy hablando de un auto, ¿eh? O sea, muchas familias ahorraban un dinero, podían pagar una cuota para poder amoblar su casa, hoy ya no lo puede hacer. Cuando muchas familias podían mandar a sus hijos a estudiar, hoy ya no lo pueden hacer. Cuando muchas familias podían ahorrar e irse una vez al año de vacaciones, ya no lo pueden hacer. Entonces, que evalúen eso, por favor, ese es el mensaje que le doy a la gente. Seguro. Que evalúe lo que le está pasando en la casa. Que sin duda, el peronismo seguramente ha cometido algunos errores, pero jamás va a trabajar en desmedro a la mayoría del pueblo. Jamás lo va a hacer. Y que hay dirigentes que se filtran en el peronismo para hacer daño y para beneficiarse de ellos, sí los hay, y eso es responsabilidad nuestra de poder terminar con esa gente, ¿no? Entonces, pero al vecino decirle esto, que acompaña a Fuerza Entre Ríos, que ahí obviamente va a estar el freno a estas políticas degradantes, macabras, caníbal que está llevando adelante el gobierno nacional, acompañado también del gobierno provincial de Frigerio, y que sin duda que cuando el peronismo tenga la oportunidad de volver, vamos a tener la responsabilidad no solamente de gobernar bien y en favor a la mayoría, sino también la responsabilidad de hacer un peronismo mucho mejor, mucho más transparente y con personas, con dirigentes que realmente piensen en el pueblo y no en uno mismo, ¿no? Clarísimo. Ricardo, igualmente te preocupa la recomposición de esto, ¿no? Es decir, un gobierno que ajusta, rompió la cadena industrial. Me contaban el otro día ahí de Federación, un concejal de Federación me contaba que cerraron varios aserraderos y deja gente sin laburo, más allá de lo que impacta en las arcas municipales. Pero aparte de todo eso, un nivel de endeudamiento terrible de la Argentina. ¿Te genera preocupación lo que va a ser la reconstrucción de esto, más allá del peronismo gobernando? Sí, me preocupa muchísimo porque no va a ser fácil reconstruir y restaurar el daño que están haciendo, porque si bien en otros momentos se había pedido deuda, los gobiernos anteriores cuando tuvimos gobierno de derecha que han pedido deuda, hoy hay un nivel de endeudamiento jamás visto. Y eso nos va a costar recomponer. Entonces, no va a ser fácil, y yo creo que el peronismo tiene excelente dirigente a nivel nacional, a nivel provincial, por supuesto en cada uno de los territorios también, que tiene la capacidad y también la empatía de poder hacer un gobierno donde que predomine el equilibrio, ¿no? O sea, que lo que tenga que pagar paguen y lo que genere a través de los aranceles, de los impuestos de exportación, de las retenciones, que por ahí un tema que se puede discutir y que quizás se puede mejorar, pero que todo ese dinero se vuelque a los argentinos. Seguro, ¿no? Seguro. Entonces, y defender la soberanía, porque hoy, más allá de todos los problemas económicos y de un gobierno que está llevando al país al desastre, estamos poniendo en riesgo la soberanía, ¿no? Nos estamos vendiendo de pie y mano a los yanquis, en donde ellos no vienen acá a decirte: tomá, te doy este dinero y cuando vos salgas de la situación me lo devolvés. No. Ellos vienen a llevarse lo que es nuestro. ¿Me entendés? Ellos vienen por el petróleo, vienen por el litio, vienen por el patrimonio nacional. Sí. Si nosotros queremos seguir que nos pongan que los yanquis nos pongan la mano en el bolsillo, que se vengan a instalar a la Argentina y que después, cuando nos querramos arrepentir, ya sea tarde, vamos a ser una colonia yanqui. Vamos a eso con este tipo de presidente, ¿no? Y este tipo de gente que hoy no está gobernando. Obviamente que la patria se tiene que defender, y la patria es todo lo que hoy está en el suelo argentino y lo que nos pertenece a todos los argentinos, ¿no? Uh-huh. Y que somos dueños todos los argentinos. Uh-huh. Ese litio que vos vendés, ese petróleo que vos vendés, es patrimonio de todos los argentinos, y eso se tiene que derramar a todos los territorios para que hagan obra, para que mejoren los sueldos, para que los servicios puedan ser accesibles. Es esa, digamos, la línea, digamos, que nosotros el peronismo defendemos, ¿no? Y lo vamos a hacer siempre, ¿no? Aparte, en un mundo que aplica política de protección, de industrialización, acá en la Argentina vamos al contrario de todo el mundo, ¿no? Y esta explicación clara que hace con respecto al rol de Estados Unidos en pos de el principal socio comercial, que es China, cosas que nos pueden jugar muy en contra. Ricardo, te quiero preguntar porque, más allá de que una noticia positiva, se generó polémica y aparece tu figura jugando un rol importante en lo que es el arco peronista de la ciudad de Concordia. El otro día se inauguró, obviamente, la obra del aeropuerto, por eso digo una noticia positiva, pero acá en Concordia se generó una polémica en torno a la obra y quienes estuvieron atrás de las gestiones, y vos, tomando la palabra, hablaste de que, más allá de que agradecés a las gestiones actuales, también hay que agradecer a las gestiones anteriores. Acá hubo una polémica feroz en torno a eso, y surge la valoración de tu nombre por tomar la palabra en ese sentido. ¿Cómo lo viviste a todo eso, Ricardo? Sí, la verdad que para la región es importantísimo que ya empiece a funcionar el aeropuerto. Nosotros como región tenemos que sacarle el provecho, tenemos que trabajar en conjunto, marcar estrategia de instalación, de poder buscar nichos en el exterior para que vengan a visitar toda la región, en materia de turismo estoy hablando, y también, por supuesto, en lo que respecta a la producción, ¿no? Tenemos mucha producción en la región que pueden salir desde acá de este aeropuerto, ¿no? Uh-huh. Y creo que va a marcar un antes y un después, sí, en materia comercial, en materia turística, y eso, Federación tiene que estar proyectando y trabajando para poder instalarse y seguir estando en la vanguardia, ¿no? Uh-huh. Eso nosotros lo tenemos claro. Y hoy hay una responsabilidad muy grande de todos los municipios y del gobierno provincial de trabajar en eso, ¿no? De buscar distintas estrategias de promoción turística, estrategias, digamos, que aseguren de que el movimiento de este aeropuerto le dé sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Hay que darle sustentabilidad a través del movimiento de los pasajeros, ¿no? Claro. Y para eso tenemos que activar con un plan estratégico el turismo y por supuesto, ¿no? Todo lo que sea comercial, ¿no? Uh-huh. Así que nos resta esto, ¿no? De ponernos a trabajar, de poder ir viendo cuáles son las mejores opciones que podemos ir tomando en materia de instalación, de promoción, marcar estrategias, digamos, que impacten no solamente en el país, sino también en el exterior, y principalmente en estos primeros tiempos en los países limítrofes, en donde vamos a tener una gran oportunidad de trabajar con turismo internacional. Así que nosotros estamos muy contentos y por eso creo que fue una gran determinación, una gran decisión del gobierno de Gustavo Bordé, en conjunto con el intendente de Concordia en su momento, Enrique Cresto, y que han llevado adelante el inicio de esta obra y que han trabajado muchísimo para que esto se pueda lograr. Y hoy, por supuesto, con un gobierno actual en donde continúa esas políticas para poder brindarle a la región el desarrollo que necesita. Y está la responsabilidad hoy del gobierno provincial actual de que esto empiece a funcionar y que se empiece a trabajar para que el beneficio nos llegue a todos, ¿no? Clarísimo. Ricardo, primero agradecerte la predisposición y la charla, pero te quiero preguntar también esto, porque nos vimos sorprendidos. Llevas adelante una lucha por, obviamente, los fondos, un reclamo histórico por el tema de la represa y el impacto en Federación y los fondos. Y el otro día aparece una información en la cual CTM adquiere 20 ambulancias y las reparte en la provincia. Increíblemente, Federación, que había gestionado uno, no se ve beneficiado con esto. Después creo que hubo ahí un acercamiento, aclarámelo cualquier cosa, Ricardo, pero sorprendió esta noticia, de decir, la ciudad más damnificada, compran 20 ambulancias y justamente ninguna va para la ciudad. ¿Qué te genera o qué valoración haces de eso, Ricardo? Sí, a mí lo que me llama mucho la atención de que el gobierno provincial tome recursos de lo que genera la represa de Salto Grande para poder llevar adelante acciones de gobierno que es netamente responsabilidad del gobierno provincial, ¿no? Todo lo que se desarrolle, todo lo que genere la represa de Salto Grande tiene que estar distribuido en la región. Lo que hemos sufrido, digamos, el impacto del puente, ¿no?, de la represa de Salto Grande. Pero bueno, lamentablemente hay un gobierno provincial que no entiende así, que no tiene la empatía y la mirada, digamos, de poder reconocer a una ciudad que se ha brindado al máximo y ha dado todo por la represa de Salto Grande y que realmente nos sigue ninguneando, ¿no? O sea, me gustaría decir un montón de cosas, Pablo, pero voy a tratar de ser lo más cordial posible, porque estas actitudes, la verdad, que me embroncan mucho y yo no sé si por desconocimiento, porque no, yo creo que mirá, hasta a veces cuando se habla de Salto Grande, yo creo que van a los diarios y a la historia para poder estudiar realmente cómo se gestó la represa, ¿no? Lo que hoy están conduciendo el gobierno provincial. ¿Verdad? Porque no la conocen, no la conocen, no la han vivido. Entonces, espero que recapaciten. Nosotros tenemos gestiones dentro del gobierno provincial que ellos nos tienen que dar respuesta. Los fondos excedentes Salto Grande se están yendo a los organismos, digamos, que del gobierno provincial para poder mejorar, digamos, los edificios o las instalaciones, digamos, de las instituciones escolares. Y eso es una responsabilidad del gobierno provincial. Los excedentes de Salto Grande tienen que venir al desarrollo de la región, al desarrollo de cada una de las ciudades que realmente componemos la región de Salto Grande y que todavía estamos esperando no solamente el resarcimiento que debemos tener por lo que genere y el daño que hace el río cuando sube y baja, sino también por esa deuda histórica que nosotros tenemos de que muchas obras que dejaron inconclusas todavía no las tenemos. Entonces, claro. hay todavía una deuda muy grande con Federación. Yo escucho a algunos, dicen, pero Federación siempre se queja. No, nosotros no nos quejamos, estamos reclamando lo que realmente nos sacaron cuando nos hicieron esa represa, que se la dimos para que el país progrese y se desarrolle, y que todavía la estamos esperando. Hay muchas cosas que nos están debiendo, por eso te digo, hay una deuda histórica, sí. Más allá del resarcimiento que tenemos que hace mucho no recibimos por los daños que deja la subida y la bajante del lago. Hay una deuda histórica en muchas obras. Y yo te doy un ejemplo, Pablo, en una ciudad acá de mi departamento, que no es que no la tiene que tener, sí, sí, yo creo que la tiene que tener. Pero, por ejemplo, Chajarí tiene un juzgado, un edificio donde está el juzgado, donde están todos los organismos provinciales, y Federación tiene un edificio donde está todavía el esqueleto, hace más de 8 años. Entonces, ¿cómo no me voy a enojar? ¿Cómo no me voy a no me voy a expresar de manera de manera digamos enojada con un gobierno que no conoce la historia, que no conoce lo que hemos sufrido, que no conoce lo que Federación dio? Y espero que recapaciten, y espero que realmente le empiecen a dar a Federación lo que realmente estamos gestionando. Ahí en CAFE tenemos una obra de una avenida, de la urbanización de una avenida, que es en un barrio de CAFE, que realmente hizo CAFE para el traslado de los pobladores de la vieja ciudad. Tenemos una obra parada de 160 viviendas que la financia la CISU, que el gobierno provincial se mira por otro lado. Tenemos una obra que nos dejaron paralizada, que es la del torbellino, del tobogán torbellino en el parque acuático, y otras obras más que nosotros venimos tratando de gestionar para que llegue a Federación y que Federación empiece a mejorar su calidad de vida en algunos barrios, pero también a poder potenciar el desarrollo turístico de la ciudad. Sin duda, clarísimo. Ricardo, antes de despedirte, ¿cómo estás viendo la campaña? El otro día charlábamos al aire con el candidato a diputado Guillermo Michel y valoró una charla que tuvo con vos tras lo que fue aquel proceso de las internas que después no se dio. Habló de que tuvo una conversación con vos, nombró tu figura y a partir de ahí se empieza a trabajar juntos. ¿Cómo estás viendo este tramo de la campaña, ya teniendo en cuenta que queda poco relativamente? Sí, vos sabés que la campaña se está llevando adelante, los compañeros y la militancia están saliendo a los barrios principalmente a explicar la nueva modalidad en la que se vota con la boleta única, y también explicar qué es lo que nosotros pretendemos que nuestros legisladores defiendan, ¿no? Para nuestra provincia. Y sinceramente muchos y no saben tampoco ni lo que se vota, ¿me entendés? Entonces, está bueno el trabajo de la militancia, de poder llegar al vecino y de poder explicarle qué es lo que se vota, qué es lo que se defiende, para qué se llega, para qué necesitamos los legisladores en el Congreso Nacional, y también el nuevo mecanismo de la boleta única, que muchos no tienen ni idea, ¿no? Entonces, se le explica, se le hace saber, digamos, cómo los distintos pasos que van a tener que llevar adelante cuando lleguen a la mesa o a la escuela, digamos, para votar. Y la verdad que la gente tiene una buena recepción y también agradecen que vayamos a explicarle, que los compañeros vayan a explicarle, que vayan a visitarlo, y también tienen mucha ganas de hablar, ¿no? Siempre en este contexto, en esta coyuntura que estamos viviendo, los vecinos principalmente de los barrios, hay un malestar generado, ¿no?, con el gobierno nacional, ¿no? La última, Ricardo, ¿te entusiasma lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, en lo que fueron, si bien fueron provinciales, te entusiasma la diferencia que saca el peronismo en el triunfo de la provincia de Buenos Aires? Sí, sí, por supuesto que nos genera una gran expectativa. Yo creo que Axel es una figura política que viene en crecimiento. Su estrategia fue bien estudiada, analizada, y por eso ha desdoblado. Y me parece que tomó la mejor decisión. Yo ya lo había dicho el año pasado. Sí, me acuerdo. La mejor decisión que puede tomar Axel es desdoblar. Por más que un sector del peronismo se haya enojado, y que eso no tiene que importar porque el dueño del territorio es Axel Kicillof, ¿no? Él tiene que tomar decisiones dentro de su territorio y que nadie debe meterse en las decisiones que toma Axel. Y eso es lo que tenemos que hacer todos, digamos, cada uno en su territorio tiene que tomar las decisiones que más conveniente se crea y que no vengan desde allá de un escritorio desde arriba a decirte lo que tenés que hacer. Ese es un tema que siempre lo discuto cuando charlamos con los dirigentes, que hoy están en primera línea, digamos, ¿no? Dejemos de atender las necesidades que tienen los dirigentes nacionales, o sea, hagamos un armado en base a las conveniencias y a las condiciones que nosotros creemos que son favorables para el peronismo entrerriano, ¿no? Y yo creo que Axel, con mucho valor y coraje, lo llevó adelante, y por suerte ha tenido un buen resultado, y seguramente eso se va a replicar en todo el país. Ricardo, extenso, nos pasamos, pero la verdad que te agradezco un montón la predisposición. Te mando un fuerte abrazo y te reitero el agradecimiento por la predisposición con el programa. Bueno, Pablo, te mando un gran abrazo a vos, y bueno, saludo a todo tu equipo, y bueno, principalmente a todos los vecinos de Concordia, un gran saludo y un gran abrazo para todos ellos. Perfecto, ahí está, buena jornada, Ricardo. Hasta luego. Ahí está, bueno, terrible análisis hizo, por eso nos extendimos, pero la verdad hace un análisis de la realidad.